Entonces, podréis besar con frenesí las ruedas de las bicicletas, poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar al fin sin duda, mientras las flores erizadas asesinan a vuestro Moisés casi en los juncos del cielo. ¡Ay, Harlem disfrazada! ¡Ay, Harlem, amenazada por un gentío de traje sin cabeza! ¡Me llega tu rumor! ¡Me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes, a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos! A través de tu gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. Iglesia abandonada, balada de la Gran Guerra. Yo tenía un hijo que se llamaba Juan. Yo tenía un hijo. Se perdió por los arcos un viernes de todos los muertos. Lo vi jugar en las últimas escaleras de la misa. Y echaba un cúbito de hojalata en el corazón del sacerdote. He golpeado los ataúdes. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! Saqué una pata de gallina por detrás de la luna. Y luego comprendí que mi niña era un pez por donde se alejan las carretas. Yo tenía una niña. Yo tenía un pez muerto bajo la ceniza de los incensarios. Yo tenía un mar. ¿De qué? Dios mío, ¡un mar! Subí a tocar las campanas, pero las frutas tenían gusanos y las cerillas apagadas se comían los trigos de la primavera.